dejas morir mi corazón. Dime, dime, dime, dime cómo te olvido. Dime, dime cómo vivir sin tu cariño. Porque sin tu amor me muero de dolor. Dime, dime, dime, dime cómo te olvido. Dime, dime cómo vivir sin tu cariño. Porque dime, dime, dime cómo te...